Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Saludos hambrientos, bienvenidos a un programa especial del Callejón del Hambre. Jueves Santo, pereza y música. Todo junto hacen una nueva sesión de El Hambre Pincha. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Así que durante la próxima hora vais a oír no la mejor selección musical, sino la que nos apetece poner en esta noche de jueves. ¿Santo? Bueno, vamos a empezar un poquito calentitos. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. ¿Queréis saber qué es lo que suena? ¿Cómo se llama? ¿Quién lo canta? En el blog del Callejón está toda la información. Ya sabéis, elcallejondelhambre.blogspot.com. Antes pensé que me amabas, ya sé que es verdad. Y la próxima vez que te vea, no te vuelvo a dejar. Cada vez que que recojo el correo, me muero casi esperando por fin las noticias que vienes aquí. I'm walking on sunshine, oh, I'm walking on sunshine, oh, I'm walking on sunshine, oh, I'm starting to feel good, I'm starting to feel good, I'm walking on sunshine, sunshine. Antes pensé que me amabas, ya sé que es verdad, pero en mi vida no pienso perderme en esperar. No te quiero para fin de semana, ni un día solo. Cariño, yo quiero que siempre estés a mi lado. I'm walking on sunshine, oh, sunshine, oh, I'm walking on sunshine, I'm starting to feel good, I'm starting to feel good, I'm walking on sunshine, yeah, I feel alright. Más para sin fin, sin fin. La fortuna se ha reído de ti, de ti. Sorprendido, espiando, el lobo escapa huyendo y es mordido por el mago de Siam. La luna llena sobre París por los bares del bulevar, que se ha alojado en un sucio hostal. Mientras está cenando, junto a él se ha sentado una joven con la que irá a contemplar la luna llena sobre París. Algunos francos cobra Denis. Ah, lobo hombre en París. Ah, su nombre Denis. Denis. Y yo, el hombre lobo está yo, en París. Ah, su nombre Denis. Lobo hombre en París. La luna llena sobre París. Pum, pum, pum. Ah, lobo hombre en París. Ah, su nombre es Denis. Y yo, el hombre lobo está yo, en París. Y yo, su nombre.

saber cómo respira esta mujer. Tómate lo que quieras en honor del sortilegio que acunó nuestro encuentro y nos hizo volar. Queda el calor de aquellos besos impregnando mis recuerdos con perfume de azar. Poco me ha quedado por decirte, ahora soy un cuerpo triste despistando su dolor. Gidenin gönlünde taşır. Aşk sevene yük olmaz. Biz böyle bir yaşar. Oh, oh, oh, oh, oh. Ada biliyor. Oh, oh, oh, oh. Ada seviyor. Oh, oh, oh, oh. Bile bile kafa tutuyor aşka. Gözü kara, o yine bildiğini okuyor. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik. Ana sütü gibi tertemiz. Du du du du dilleri lıkır lıkır içimi, gözleri derya deniz. Bu gönül ona torpil geçiyor, etrafında fır dönüyor. El bebek tazecik, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Du du du du dilleri lıkır lıkır içimi, gözleri derya deniz. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Du du du du dilleri lıkır lıkır içimi, gözleri derya deniz. Gibi yaşamak benim ne hakkım, içimdeki zemberek kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş daha güzel. Ella me controla, ven aquí, ven a mí. Todo su cuerpo dice sí. Quiere hacerme sufrir y parece feliz. Juega con los demás y yo no aguanto más. Ella no perdona, sobre la lona siempre es el centro y atención. Mueve sus caderas con ritmo letal. Es como un chicle que hace pan. No para de reír, besa sin tono. La reina de la rumba, la muchacha turca.

como é que é esse real? Já que sou brasileiro, do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro e do pandeiro e do repique, do pique, do funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela, dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Essa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Já que sou brasileiro, do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro e do repique, do pique, do funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela, dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Essa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Quem foi? Fez o samba embolar. Quem foi? Fez o corpo samba. Quem foi? Fez a ema gemer na boca. Let them know what time is it. Apple of my eye and the key to my yard. She's the only girl I desire from the start. And if we get together, never part. But every time I talk to her, she try to blow me off. She keeps trying to avoid me. To tell her the truth, girl, this really annoys me. But I'm the number one champion, the dopamine around the microphone stand. She say, God damn. But since I'm such a good man, and all the leading ladies would love to have my hand. So why you treating me like a madman, young girl? Why don't you get with the program? Why must she treat you so bad? I don't understand this woman enough. Why must she treat you so bad? You need to knock it off, cause we ain't going for it. Why must she treat you so bad? You wait till that day, that glorious day. Why must she treat you so bad? Yo, Pooba, make the girl know where I'm going. Now, baby, listen, I ain't in the butt kissing. If you think I'm going out like that, keep wishing. You play hard to get, then you won't get got. If you keep acting up, you end up a have not. Every day it seems like you wanna treat me bad. Every day it seems like you're maxi on the pad. Treat you like a queen and you play me like a peasant. No matter what I do, you try to make me feel unpleasant. But hey, it'll come back to haunt ya. If I flip the script and say now I don't want ya, I can change up like sneakers and clothes. Get it? Stick it, ain't change but the plane ticket. Why must she treat you so bad? Oh, I'm one. Take it personal. Love a boy says yes, my God bless. She all out on my goodness. And that's when she put me to the test. And that's when I had to put the egg in the bird nest. And that's how we rumble. Last night upon a real lover she stumbled. I'm just the same guy that she dissed. And now she never passes me without blowing up a kiss. Yo, girl, you dismiss. It's like that now. Why must she treat you so bad? Number one in the Bombay chart. In the hand me a tear them apart. Tell when me come me bring a new style. So listen for the people know you want me for the people. There's a ball when they see the Indian rock a muffin on the style and pattern. And when me come a that a different fashion. First two last me do I know we reach number one in the reggae charts, man and the Indian. See me face up on the television. Hear me voice on the radio station. Sri Lanka, don't be sitting up on the version like a say car panche. Be all the Indian and all the Kale. Oh, Apache G and no me chat anywhere. And when they see me, another man have to say, chat. I just say, Utah man, I'm no easy. Sesiones hambrientas. Pásate la Semana Santa bailando.

porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Still had, I saw his head under my boots. What look after myself. I hope to have a nice day and go my way. You miss the time with me, baby. I hope to look after myself. I hope to have a nice day and go my way. Come to you with words of joy and cheer. Love's a message that I bring to you, and there's no reason to be mean and cruel. Spread love all over land. Every woman, girl, and boy and man, we can walk together hand in hand. This is a part of the master's plan. Nation fearing one another, cause hate brings fear. Oh yes, it does. We can find ourselves a brighter day. You take it hard, the words I say. Spread love all over land. Every woman, girl, and boy and man, we can walk together hand in hand. This is a part of the master plan. Y hasta aquí la sesión hambrienta del jueves 20 de marzo. Recordad que la semana que viene celebramos un año de hambre. Un añito del único programa comestible de la radio. Y hasta entonces, ya sabéis, sed todo lo malos que os dejen...